Milka, Milka, Milka, Milka. Milka, Milka, Milka, Milka. La más. Donde yo llego soy la para. Compara donde estoy, nadie te mira. Mira, mira cómo es que tengo todas las aguas encima. Porque yo soy la grasa, camarada. Pero cógelo con calma pa' que no te dé una vaina rara. Panauta, una rana que no pinta nada. Falso como tu ropa de marca que es falsificada. Baigón pa' la plaga, agua bendita pa' tu mala racha. A mí no me cae nada, pero por si acá. Para. Donde yo llego soy la para. Llego, soy la para. Los malocoritos están diciendo que me estás mirando, que no aguantas la presión, que te estás sofocando. Se te nota en la cara que te estás guillando. Te recomiendo que te muevas pa' y te dé un infarto. Me puedes mirar pero nunca tocar. Ya, deje el drama porque tú no eres de nada. Tanto bla, bla, bla, bla y no hace nada. Si juegas con fuego, sabes, te puedes quemar. Para. Donde yo llego soy la para. Donde yo llego soy la para. Donde frenamos la para, la damos aquí, no somos cabos, pero intimidamos la muñeca y la mano, sé lo que gastamos. No me hables de precio que nos preguntamos. Te falta, te prestamos. Te quitamos, te damos. No te restamos, sumamos, puro y sin corte montamos. Puedes mirar pero nunca tocar. Ya, deje el drama porque tú no eres de nada. Tanto bla, bla, bla, bla y no hace nada. Si juegas con fuego, sabes, te puedes quemar. Para. Donde yo llego soy la para. Soy la para. Palo tras palo. Milka la más de ra. Milka, Milka, Milka, Milka. Milka, Milka, Milka, Milka. Franco Ovalles. Dra da da da draco. Big Chris. El teacher Eddie Correa, de lo mío, mío, mío, mío. Nada más de Christian Music.